Y cambiamos automáticamente el rumbo del programa y vamos a la sección del horóscopo. ¿Qué me trajiste este sábado, Noé? Hoy les traje cómo negociar con cada signo. O sea, si justo tenés un compañero de trabajo y tenés que hacer armar un acuerdo, o es una persona con la que tenés que lidiar, está bueno que sepas primero de qué signo es, y segundo, te vamos a decir cómo podés tratar a esa persona y qué vas a conseguir, ¿sí? ¿Qué vas a conseguir si llegas a un acuerdo? ¡Qué bueno! A ver... Así es. Empecemos. Arrancamos con Aries. Aries es dominante, autoritario, líder nato, muestra su gran personalidad de manera instintiva. Instintiva. Vamos a repetirla. Repito. No. Instintiva. Instintiva. Ahí está, no me salía. Instintiva me salía. Es impulsivo y posee una enorme fuerza vital. ¿Cómo negociar y tratarlos? Enfrentarse. Ya sea si tenemos opiniones diferentes o algo no nos parece bien. Son muy sinceros y frontales y van a luchar para conseguir tener la razón. Pero valoran el enfrentamiento y la exposición, la valentía y la pasión. ¿Qué obtenemos si llegamos a un acuerdo? A ver. Los efectos positivos son su independencia personal, pasión, empuje y apoyo de su parte. Así que, bueno, si tenés un jefe de Aries, te conviene llevarte bien. Sí. Enfrentarlo cuando no estés de acuerdo, pero trata de llevarte bien. Es un consejo. Muy bien. ¿Qué seguimos con Tauro, entonces? Tauro, dominante o lo contrario. Es un signo terco y de ideas tan firmes que va a querer decir cómo se deben hacer las cosas. O sea, de una sola manera, y es la suya. Les gusta mandar y no hacer esfuerzo. Por otro lado, son trabajadores, incansables, pacifistas y tranquilos. ¿Cómo negociar y tratarlos? A través del afecto, de los placeres y de las satisfacciones en la vida. Si reciben algo de todo esto, conseguirán convencerlos. Y además, dejándolos ser, no metiéndose con ellos y dándoles libertad, que es lo que ellos aman. Muy bien. ¿Qué obtenemos si llegamos a negociar con un Tauro? Nos hacen sentirnos protegidos, cuidados, amados y parados sobre un terreno firme. Qué bien, muy bien. Ahí sí que bien con Tauro. Seguimos Tauro. Con... Géminis. Se deja dominar, no puede identificarse con la enorme responsabilidad de decidir. De mente amplia, carácter vulnerable y poca profundidad, no le gusta el compromiso. Son difíciles de conformar. ¿Cómo negociar y tratarlos? ¿Cómo? A través de la mente, del intercambio de ideas y opiniones, con dulzura, amor y haciéndolos entrar en razón. ¿Qué obtenemos? Diversidad e innovación. Tiene el don de sorprender y hacernos sentir libres. Bien, bien Géminis. Cáncer. Se deja dominar por sus emociones. No puede controlar el poder que ejercen sobre él. Sin embargo, le encanta controlar en su hogar, en su trabajo y en decidir sobre su vida. O sea, que son bastante posesivos, así de mandar, digamos. ¿Cómo negociar y tratarlos? Apelando a su corazón y a su intelecto. Si sus razones son convincentes, le dará lo que quiera con el mejor de sus abrazos. Sabrá protegerlo y hacerlo sentir cómodo. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué? Sentirnos queridos, resguardados, otorga magia y ternura y nos hace disfrutar, crear y soñar. Todo eso. Todo eso cáncer. Cancerianos. Leo. Leo. Dominante. Su alma de rey lo hace querer brillar por su gran personalidad. Destacarse frente a otros y liderar. Amar, entregarse tal cual es, hacer cosas por el otro, pero con su estilo, sus reglas y sus condiciones. ¿Cómo negociar y tratarlos? Aportando nuevos planes, abriendo horizontes, tanto concretos como abstractos, teniendo fe y buen humor. ¿Qué obtenemos? ¿Qué? Que todo va a estar a nuestra disposición. Lujos, privilegios, pasión, optimismo y vitalidad. Ah, bueno, así todo. Así que es bueno negociar con un Leo. Virgo. Virgo, el último de la primera parte. Dominado o dominante. Adaptables, humildes y perfeccionistas. Sin embargo, necesitan tener el control de todo, mantener el orden y lo hacen de manera obsesiva. ¿Cómo negociar y tratarlos? Con una estrategia que contemple el afecto y el darle lo que quieren, junto con una crítica justa que les haga reflexionar, también haciéndolos sentir útiles. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué? Estar cuidados, diversión, y uno aprende de ellos a perfeccionarse y ser más humildes y útiles. Mira vos. Constructivo, negociar con un Virgo. Bien, bien, bien. Siempre es bueno negociar con todos, pero bueno, Noé nos dice de qué manera hacerlo mejor diferenciándonos por signo. Muchas gracias, Noe, entonces, por la primera parte del horóscopo. Después nos vas a dar, por favor, los seis signos que faltan.